Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor está con ustedes. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta sus hogares y llegar a su corazón. Venimos con la palabra de Dios, que es luz, que nos ilumina en el camino de la vida. Y hoy precisamente voy a hablar de 5 maneras de pasar por la vida, 5 maneras de vivir. Jesús, cuando narró la parábola del buen samaritano en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, no lo hizo solamente para enseñarle a sus discípulos cuál es el camino a la vida plena, a la vida verdadera, o como dice, a la vida eterna. Ese camino es el camino del amor, de la solidaridad, del servicio, del compromiso. Claro, ese es el mensaje central. Los discípulos deben vivir el mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero Jesús también aquí, al describir los personajes de esta parábola del buen samaritano, nos describe 5 maneras de pasar por la vida. Voy a leer, vamos a identificar uno por uno los personajes, pero sobre todo, vamos a tomar conciencia en este gran teatro de la vida, ¿qué personaje estamos siendo nosotros? Evangelio según San Lucas, y voy a empezar a leer del versículo 30 en adelante. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. Al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino. Le montó luego sobre su propia cabalgadura y le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a identificar los personajes de esta historia. Si quisiéramos hacer un teatro, tendríamos que buscar al primero, al hombre que baja de Jerusalén a Jericó. A este le vamos a llamar la víctima, al que asaltaron, al que golpearon, al que dejaron medio muerto. Número 2. Los ladrones, los asaltantes, los que salen a robar, a matar, a destruir. Estos son los ladrones. Número 3, los que pasan de largo, los indiferentes, el sacerdote y el levita, que son un mismo personaje o que son una misma forma de vivir, los que van a hacer algo importante para ellos y no tienen tiempo de romper esa meta que quieren alcanzar. Número 4, el buen samaritano, el que se detiene, el que se compadece, el que se involucra, el que entra en acción. Y número 5, el hombre del mesón, el posadero, al que le dieron 2 denarios y una orden: cuídalo. Y si algo más gastas, te lo pagaré cuando vuelva. Aquí están definidos los personajes. Pero atrás de esos personajes hay 5 actitudes. las maneras de vivir en esta vida. Y mientras voy narrando, usted identifíquese. Es posible que uno diga, mire, en ese teatro yo he jugado uno, otro u otro personaje, pero hay una opción fundamental. Vamos a empezar con el número uno, la víctima. Muchas personas viven con esa actitud. A mí nadie me quiere, todos los que me acercan me hacen daño, a mí desde chiquito me ha tocado sufrir, a mí me han dado palos, yo estoy medio muerto, me han quitado todo. Comprendo. Es posible que sí. Que hayas vivido circunstancias difíciles en tu niñez, en tu adolescencia o ahora mismo. Has perdido muchas cosas que otros te robaron. Has sufrido muchos golpes, muchas heridas. Has pasado por el camino de la vida y más de una vez te has sentido medio muerto. Pero no puedes vivir así. No puedes pasar toda la vida quejándote de tu mala suerte, de lo malo que son los demás. Tú eliges. O vas a seguir siendo víctima, o te levantas, o cambias tu actitud y empiezas a superar esa capacidad de victimizarte, esa conmiseración de estar lamiendo tus heridas que solamente te mantienen donde estás. Es cierto, no podemos negar que has sufrido, pero llega el momento en romper esa cadena de dolor y sufrimiento y no estar repitiéndolo, porque cada vez que repites lo que te pasó cuando eras niño, lo que te hizo fulano, lo que hizo el otro, vuelves a sentir aquellos mismos sentimientos que te tienen derrotado, deprimido y tirado en el camino. Qué bueno que nunca hubiera pasado, pero qué bueno que ya pasó. Si a pesar de esa paliza, si a pesar de haber perdido lo que perdiste, estás vivo, quiere decir que puedes superarlo. Llega el momento de pedirle al Señor, Señor, sana las heridas de mi corazón. Y cuando hables de tu pasado, siempre termina diciendo, y todo eso lo pongo en tus manos de Padre. Ya no lo podemos dejar de cambiar ese pasado. Solo podemos permitirle a Dios que nos sane. Si sufriste un trauma cuando eras niño, cierra los ojos y dile, Jesús, dame la mano. Yo sé que estabas conmigo en ese momento. Quita, Señor, estos recuerdos. Sana estas heridas que no me dejan vivir en paz. Eso ya pasó, pero la herida sigue sangrando. Señor, te pedimos que sanes a todos aquellos que aún hoy se sienten medio muertos por lo que ha pasado en el camino de su vida. Solo Dios, no el tiempo. El tiempo no te va a sanar. Solo Dios puede sanar todas esas heridas que llevamos en nuestro corazón. Perdonar es un camino para desatarnos al daño que nos hicieron todos esos asaltantes que aparecieron en el camino de la vida. Pero ánimo, si estás vivo a pesar de todo lo que pasó, quiere decir que puedes vivir y que el Señor te ayude a levantarte. Pasémonos a los otros personajes, el ladrón, los asaltantes, los que aparecen en la vida para hacer daño, que los hay, los hay. Tal vez no sean los que me están escuchando, pero puede ser que sí. De repente buscando en el canal te encontraste con la imagen de un predicador que está hablando de algo que quizá toque tu corazón. Ya no puedes seguir en esta vida haciendo daño, causando lágrimas. No puedes pasar por el camino de la vida robando matando, violando, extorsionando, secuestrando, asesinando. Ya. A veces no lo hemos pensado bien. Pero ¿cómo puede ser que el paso por este mundo sea para causar dolor? Jesús dice, el ladrón viene a matar, a robar, a destruir. ¿Y tú vas a pasar toda tu vida como el ladrón? ¿Está bien? Ya hiciste el daño que hiciste, no lo puedes borrar. Ya no puedes decir, sí, me arrepiento. Llorar no va a resucitar a la persona que mataste. Pero podemos librar de que mates a otro. Tal vez tenemos una trampa mental y decimos, no, si de todos modos esa niña, si no la violo yo, la va a violar otro. Pero no vivas con esa mentalidad. Si no le robo yo, se lo va a robar otro. Si no se lo quito yo, se lo va a quitar otro. No uses el pretexto de que el mal que yo hago, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Porque el mundo se llena cada vez de personas que se justifican para hacer el mal. No podemos seguir en esta carrera de un mundo que se llena de personas que buscando su bienestar, su interés, no le importan pasar por encima del otro. Lo que les importa es su placer, les importa su tener, les importa llegar a una posición, aunque sea quitando del camino a cualquier otro. Eso es ser un ladrón. Cuando tú quieres apoderarte de algo por la fuerza, cuando en lugar de enamorar a una mujer la violas, cuando en lugar de competir con tu capacidad para tomar un puesto, tratas de bloquear a otros, eres un ladrón. Estás causando heridas. Cuando traicionamos el amor, cuando desanimamos al otro, le robamos la esperanza, le robamos la alegría, cuando le robamos la fe, cuando tú destruyes la alegría que hay en otro corazón. ¿Cuántos ladrones de amor y ladronas de amor destruyen la familia de otras personas? Destruyen el matrimonio de otras personas. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener todo. El ladrón acapara. A el ladrón no le importan los métodos. Lo que le importa es el fin. Y el fin para él es estar bien, es tener lo que quiero, es que aquí se va a hacer lo que yo diga. Ladrón, ¿cuál debe ser tu actitud? Número uno, pedir perdón. Pedirle perdón a Dios, porque Él que te dio capacidades, inteligencia, te dio salud, porque generalmente los ladrones están bien, son fuertes, y a veces la gente dice, ¿y cómo es tan malo? Siempre todo le sale bien. Es que son hábiles. Es que tenían mucha capacidad para hacer las cosas, pero la usan para hacer el mal. Tienen recursos, claro, si roban, ¿cómo no van a tener recursos? Si los ladrones siempre pasan en la vida con buenos vehículos, con buenas armas, con buenas fuentes de ingreso, no importando los métodos, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, disculpa que yo estoy usando todas las capacidades que me diste para hacer daño. Y voy a dejar el mundo lleno de lágrimas, de sangre, de muerte, de gente resentida y destruida. Si puedes, pídele perdón a las víctimas. Es necesario dar esa satisfacción. Y cuando una persona que ha hecho daño dice, perdón, me equivoqué. Perdón, te voy a dar un puente de oro, el que siempre digo que hay que usar. No tenía la madurez que ahora tengo. Qué lindo ir a un abuelo, a un papá, decirle a un hijo, a una hija, Ay, hermanito, conozco historias. Ay, una niña de 7 años, su papá la violó. Y ella no quiere verlo porque él está esperando la oportunidad de volver a violarla. No puede ser. Se me tuerce el corazón y nunca piden perdón. No tenga miedo. Por lo menos reconocer que hice daño. No sana, no borra, pero ayuda a vivir a las víctimas. Decir, mira, hice cosas que nunca debía haber hecho, no tenía la edad que ahora tengo, no tenía la lucidez, la madurez, perdóname. Un esposo puede sanar mucho o aliviar el dolor de una esposa si se para y dice, ya crecí, ya comprendí. En la sociedad, ¿cuánta gente traicionó la confianza? Fueron electos para un puesto de servicio público. Y aprovecharon de su lugar para robar, para estafar, para enriquecerse ilícitamente. Llega el momento de decir, perdonen, me aproveché. Si tuviéramos la altura, la autoestima, la madurez de pedir perdón, este mundo se llenaría de menos dolor, resentimiento y ganas de vengarse. Porque cuando el ladrón comete el mal, el asesinato, la violación, el secuestro, la extorsión, y se sigue riendo, entonces las víctimas sienten ganas de matar. Incluso los que están viendo alrededor, ¿cómo puede estar impune este hombre? Y buscan la manera de hacerte daño. Cuando no hay perdón, cuando no hay reconocimiento de culpa, la violencia va creciendo en espiral, porque viene resentimiento, viene el odio, viene la venganza, y eso se puede detener si el ladrón pide perdón. Número 3, los que tienen metas establecidas, el sacerdote, levita, esos iban al templo. Iban al culto. No estoy diciendo que iban a hacer algo malo. No. Tienen sus metas, tienen su camino bien establecido, tienen su estrategia y no permiten que nada los distraiga. Como el que tiene su negocio, como el que tiene sus estudios, como el que tiene su empresa, como el que tiene su cuerpo y él, para él lo más importante es mantenerse bien. Pero ¿qué pasa? Que en esa carrera de alcanzar tus metas, no te detienes, no te fijas que hay otros a tu lado. Es cierto, tú no tienes la culpa de que ellos estén tirados porque tú no fuiste el que los golpeó. Y te justificas diciendo, yo no le hago mal a nadie. Si yo estoy ganando mi dinero, yo estoy trabajando en mi negocio, así que yo no me voy a distraer. Ese no es mi problema. Esos son los que pasan de largo. Los indiferentes, los que se justifican diciendo, no tengo tiempo, eso no me toca a mí, yo no quebré eso, por eso yo no lo recojo, es el pretexto de los niños. Ayúdame a recoger, si yo no lo tiré, si yo no te dije para qué lo tiraste, te estoy pidiendo que me ayudes a levantarlo. Si no te estamos haciendo sentir culpable, solo queremos involucrarte en ayudar a resolver problemas que tú no los has causado, pero se mantiene por tu indiferencia. Cuando nosotros no queremos detenernos, porque vamos hacia la meta. Es que yo estoy enfocado, mi meta es hacer dinero. Ahora estos que están ahí, los familiares, los amigos, enfermos, eso no me ayuda. Hay gente que dice, ay, yo no me detengo a platicar con la gente deprimida porque me deprimen. ¿Y quién los va a sacar de la depresión entonces si tú no te detienes? Piensa. El que quieras alcanzar tus metas no te justifica que le des la espalda a otros. Un ejemplo sencillo, Madre Teresa de Calcuta, qué maravilla. Cuando le iban a dar el premio Nobel a ella, le iban a dar el premio Nobel de la Paz, Madre Teresa de Calcuta, llegó tarde a la ceremonia. Y todo el mundo nervioso. Y dijo, perdonen, es que encontré a una persona en el camino que necesitaba ayuda. Oye, a veces yo mismo me siento así. Mientras hablo, yo siempre tengo que llegar a tiempo, tengo mi avión, tengo mi reunión, tengo mi compromiso y se van quedando en el camino personas que necesitaban de una palabra, necesitaban de una mano. Este grupo de los que pasan de largo, es un grupo muy grande. Tal vez tú no te has sentido como el ladrón, porque dices, no, si yo no le robo a nadie, pero no te detienes a buscarle empleo al que no tiene empleo. Tú dices, no, si yo no estoy contaminando el planeta, pero no te detienes a participar en un programa de mejorar el ambiente donde estás. Es verdad que tú no tienes la culpa, pero tú también tienes el compromiso de levantar, de bendecir, de ayudar. Y espero que el Señor te llame y te sacuda, no para que cambies tus metas, no, el sacerdote, el levita, de ninguna manera le vamos a cambiar su meta si su deseo era llegar al templo. Y para poder servir en el templo necesitaban la pureza legal, pero ¿cómo podían ellos contaminarse tocando la sangre de un herido? No, eso me evita alcanzar lo que yo quiero, obviamente. Y lo que ellos querían era sagrado, servir a Dios en el templo. Pero esto también es importante. Tus metas de estudio, tus metas de empresa, esas son maravillosas, manténlas y sigue. Pero toma tiempo para no pasar de largo, para no dejar tirados a aquellos a los que podrías levantar y darles una mano. Pasémonos al personaje número 4. El personaje central al que Jesús le dedica todo el tiempo. Bueno, lo que Él vino a enseñarnos a hacer, lo que quiere que hagamos sus discípulos. El buen samaritano, el que se detiene, el que mira, el que siente compasión, que no es lástima, no. Compasión es sentir lo que siente el otro. Eso se llama empatía. Eso se llama ponerse en los zapatos del otro. Claro, eso incomoda. Porque te disminuye el paso, porque te bajas. Qué bonita la expresión que usa Jesús. Bajando de su cabalgadura. Atiende al herido y lo sube. Qué hermoso gesto. Bajar un poco para que el otro pueda subir un poco. Dar de tu tiempo, de tus recursos, de tu amor, de tus capacidades, de tus bienes para ayudar al herido. Se necesita abrir los ojos, se necesita tener un corazón solidario, se necesita generosidad para compartir, se necesita gratitud para reconocer que todo lo que yo tengo debe servir a otros. Gracias, Señor, por lo que me diste. y yo quiero compartirlo. Claro, Jesús dice, así deberían ser todos mis discípulos. ¡Qué reto! ¡Qué meta! ¡Qué tamaño! Jesús viene a ponernos cada vez la oportunidad de crecer. La invitación de Jesús es a vivir una vida cada vez más plena. Y no hay manera mejor de vivir que estar dispuestos a servir. Me voy a pasar rápido al quinto personaje porque creo que ese somos todos. Usted ha ido oyendo, yo no soy víctima, yo no me quejo tanto, yo no soy ladrón, yo no paso de largo, yo ayudo, yo tampoco soy como el buen samaritano, no voy a decir que soy un verdadero discípulo. Pero ¿quién es el quinto personaje? A ver si lo recuerda. El hombre que estaba en la posada, el que cuida el mesón, el que se levanta temprano a hacer lo que hace siempre, barre, limpia y a esperar a ver qué va a pasar este día. Así nos levantamos todos. Y de repente, ese día, viene un hombre trayendo a otro en su cabalgadura y le pide, ayúdeme a bajarlo, ayúdeme, búsqueme un cuarto. ¿Tiene un cuarto? Sí, vamos a ponerlo ahí. Tráigame agua caliente, tráigame esto, tráigame. Lo vamos a limpiar. Y aquel solo mira y dice, oye, está herido. Sí, hay que ayudarlo. Y al día siguiente, el buen samaritano le da 2 denarios. Denarios es dinero. Un denario no es mucho. El denario era lo que ganaba un obrero en un día de trabajo, relativamente poco, un salario mínimo. Le dio 2, tome 2 denarios. Y el hombre mira de poquito y una orden grande. Oiga bien, lo voy a decir otra vez. En una mano recibe 2 denarios y en la otra una responsabilidad, una misión. Tome 2 denarios. Estos son para que cuide al herido, para que ayude al herido. Y si no le alcanza, si usted siente que es muy poco, ábrame una cuenta que yo se lo voy a pagar cuando vuelva. ¡Wow! Estar consciente de lo que Dios te ha dado, de los denarios, de la vida, de tus capacidades, del lugar donde has llegado, de lo que has podido lograr y alcanzar, y saber que esto lo debes administrar con sabiduría. Lo debes estirar, lo debes hacer alcanzar. Casi todos los que somos así, tenemos ese nivel de responsabilidad. Pensamos que la necesidad es más grande que nuestros recursos. Una expresión que yo uso siempre, mi corazón es más grande que mi cartera. Mi corazón es más grande que mi casa. Mi corazón es más grande que mi vehículo. ¿Cómo quisiera yo tener recursos más grandes? Y muchos usan esa expresión. Si yo me sacara la lotería, si yo tuviera 2 millones de denarios. No, no, no, no, no, no sueñe. No, no, no, no te excuses. Con lo que soy, con lo que tengo, con lo que Dios puso en mis manos, que si lo ves bien es mucho, pero sobre todo, con mi capacidad de administrar bien esto, puedo hacer mucho bien. Soy un administrador responsable de los dones que el Señor puso en mi mano. Yo me identifico con este último personaje. Yo me identifico con este personaje que ha recibido dones Y mírame, aquí estoy poniéndolos al servicio. Yo sé que no voy a resolver todos los problemas del mundo, pero una palabra anima, y le doy gracias a las personas que cuando estoy en vivo, en contacto con ellos, me dicen: hermano Salvador, un programa suyo, ¿cómo cambió mi perspectiva? Le podría llenar ahora de testimonios, pero no es el momento. Sin embargo, hay dos que me han impactado esta semana o estos días. El primero fue ayer, un sacerdote que me presenta, ora por mí, en una prédica que tenía en la playa Potreros, allá, Costa Rica. Y me dice: hermano Salvador, yo lo escucho a usted desde que era un niño. Y cuando yo lo veía en la televisión, decía: este Juan Bautista, así decía el padre, qué cosa. Me impresionaba. Sí, le digo que en aquel tiempo, cuando usted era niño, yo tenía la barba bien grande. Si fue después de los atentados de las torres en New York que tuve que rasurarme porque la policía me paraba en Estados Unidos porque yo tenía cara de talibán. Entonces dijeron: no, póngase un poco más limpia su cara para que no lo estemos viendo. Y así me tocó. Pero bueno, anyway, aquel hombre se impresionó cuando era niño y decía: usted parecía Juan Bautista. Y ahora me dice que soy sacerdote, lo sigo viendo como Juan Bautista. Casi lloro, porque su palabra prepara el camino para que llegue el Señor. Yo estoy consciente de eso. No tengo dinero. No puedo darle empleo a tanta persona que me pide: ore, no tengo trabajo. Yo no puedo. Quisiera sanar a los enfermos, quisiera tocarlos, quisiera tener ese poder. Y se lo digo al Señor: dame ese don de aliviar el dolor. A veces Dios permite que las necesidades, que el herido, que la misión sea tan grande. ¿Sabe para qué? Para hacernos humildes, para que no creamos que tenemos todos los recursos, para obligarnos a la solidaridad, para obligarnos a trabajar en equipo, para que yo ponga lo que tengo, 2 denarios, poquito, pero los 2 denarios del otro y los 2 del otro, aquí ya vamos a ser millonarios de denarios. No nos escudemos sintiendo que la misión, el herido es tan grande. Hagamos lo que podemos hacer. Una de las cosas que me han impresionado, también les decía el otro ejemplo, es cuando iba con mi familia de vacaciones, estuve en Livingston, Izabal, Guatemala, y esto sí fue simpático, solo a mí me pasan cosas como esas. Íbamos y me para un policía. Me dice: señor, venga. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Usted es quien yo pienso que es, verdad? Y le digo: ¿quién piensa usted que sí, que soy yo? ¿Usted es Salvador Gómez? Sí, le digo, soy. Espérese, de aquí no va a pasar. ¿Y por qué? Porque tiene que hablar con mi esposa. Y me pone a la esposa en el teléfono. Y digo: ¿qué manera de decirme? Llame a mi esposa. Y le dice: mira, ¿quién detuve? Y le digo: aló, tu esposo es el policía que está aquí, me detuvo. Algo malo ha hecho, me dijo ella. Y le dije: sí. Ser predicador. Ay, usted Salvador Gómez, ya le reconocí la voz. No puede ser, la señora gritaba. Y me dice: mire, mi esposo todavía está en la casa por un programa suyo de televisión. Y empieza la señora a contarme toda la historia. Y dije: bendito programa. Eso le dio a él la inspiración. ¿Ves? No puedo resolver el problema, pero sí, mis 2 denarios están sirviendo. Cuando yo me entero de los grandes problemas ecológicos del mundo, mira, entre más uno se entera, más se preocupa. Que los polos se están derritiendo. 75% de los glaciares están derritiendo. No, eso es algo increíble. Lo que está por venir es una catástrofe de inundaciones. Bueno, Dios nos ayude, Dios nos libre de un mal final. Pero ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, vivir una vida ecológica. Yo no puedo resolver el calentamiento global, pero puedo usar menos mi vehículo, caminar más o usar transportes públicos. O cuando voy con mi familia, estrecharnos, vamos todos en un carro. Puedo. Pero puedo consumir menos carne porque para producir la carne se contamina. Como no tienen idea, la deforestación para los pastos, los gases que generan los desechos de los animales y todo lo que la industria de la carne, consumo menos carne y contamino menos al mundo. Reciclo, uso una botellita con agua, la lavo y la vuelvo a llenar en lugar de estar tirando botellas, hago menos basura, manejo bien la basura que tengo, uso el agua que uso con prudencia. O sea, yo puedo hacer mucho. Usted me dirá, pero usted es una gotita. Sí, pero 1,000 gotitas, 1,000,000 de gotitas. Eso significa 2 denarios. Yo puedo hacer algo. No me puedo sentir impotente, incapaz. No acepto decir, yo no puedo hacer nada. Yo soy un buen administrador. Tal vez usted está llegando hasta ahora aquí en el programa y usted dice, ¿y de qué están hablando ahora? ¡Qué raro! No, no es raro. Estamos leyendo la parábola del buen samaritano. Estamos recordando la enseñanza de Jesús. Porque la enseñanza de Jesús, su vida, su gesto, su palabra, es luz para iluminar el camino de nuestra vida. Y cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, no fue solo para decirnos que el camino al cielo, que el camino a la vida eterna, que el camino a la plenitud pasa por el amor, la solidaridad y el compromiso. Lo hizo también para decirnos, no puedes pasar por el camino de la vida sintiéndote y siendo una víctima todo el tiempo. Aquel hombre que estaba tirado y medio muerto, no te quedes tirado. O para decirlo con palabras del Papa Francisco, que siempre me impactan, no te declares muerto. Levántate y sigue adelante. Que el Señor sane las heridas, reconstruya tu autoestima y tu deseo de vivir. 2, habló de los ladrones. De los ladrones que roban, que matan, que asaltan, que violan, que secuestran, que extorsionan, que tienen competencia desleal en las empresas, que simplemente consiguen cosas malavidas y las venden, y cómo pueden mantener la competencia leal. Hay tantas formas de ser ladrón. Que el Señor te ayude y piensa. Esto que estás haciendo es pan de hoy, hambre de mañana. Estás convirtiendo a la sociedad en la que vives en una sociedad desconfiada, en una sociedad resentida, en una sociedad con ganas de vengarse. Y eso lo van a vivir tus hijos, lo van a vivir las personas que tú amas. Ah, yo no quiero a nadie, yo cuando me muera, yo hay que se frieguen los demás. No puedes robarnos la alegría de vivir. No puedes dejarnos la calle llena de lágrimas, muertos y sombra, y no puedes dejarnos el mundo contaminado, porque hay muchas generaciones que vienen detrás. Detén ya esa carrera de hacer daño, de robar y matar. Que Dios toque tu corazón, que así como pedimos que el Señor sane el corazón de la víctima, que el Señor convierta el corazón de los que han olvidado que somos hermanos. Que Dios toque tu corazón y pueda llegar un día a convertirte, que quiere decir no solo dejar de robar, sino compartir, ayudar. No solo ya no mato, sino defiendo la vida. Conversión. Hablamos también del sacerdote y del levita, los que pasan de largo, los indiferentes, los que no se comprometen, los que no se involucran, los que nunca dan su firma, los que no se anotan, los que no pertenecen, los que dicen yo no me distraigo, yo hago lo que tengo que hacer y a mí nadie me va a distraer de mis metas. Está bien, póngase metas y alcáncelas. Pero ponga entre sus metas pasar haciendo el mayor bien que le sea posible. Recuerde que no se trata solo de alcanzar sus sueños, es de ayudar a los que están con pesadillas. Usted está bien, ahora estamos creando un mundo de gente exitosa, de gente activa y proactiva, de gente productiva. Ya no hay espacio para los que no triunfan. Este mundo se está volviendo un mundo de personas competitivas y no nos importa dejar a los demás tirados. Pues piense que así como usted tiene metas y que las quiere alcanzar, hay otros que necesitan oportunidades para alcanzarla. Ese es el llamado, a no pasar de largo y a mí no me distraigan. Yo voy a alcanzar mis metas, yo voy a vender tanto, yo voy a viajar aquí, yo voy a construir esto. Sí, no deje sus metas, pero no deje tirados en el camino hasta donde le sea posible. Y obviamente el mensaje central, que es por lo que Jesús contó el ejemplo, Él vino a darnos ejemplo, a darnos vida, no a darnos una enseñanza. Jesús es diferente a todos los maestros. Los maestros enseñan la ley, enseñan preceptos, enseñan ritos, normas. Jesús vino a enseñar un estilo de vida y dijo, haz tú lo mismo, vive como Él vivió, que se encarnó, que estuvo con nosotros. Sintió lo que nosotros sentimos. Eso se llama compasión. Sentir lo que siente el otro. Se detiene, se baja de su cabalgadura. Siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que el hombre suba. Primero Dios, tengamos nosotros ese estilo de vida. Dios bendiga a los que han alcanzado metas grandes y ahora se solidarizan para que otros logren. A los empresarios que ahora tratan de que los jóvenes tengan su primer empleo, que los jóvenes se preparen, que estudien. Dios bendiga a aquellos que fueron electos a un cargo público y llegaron a ser presidentes, alcaldes, diputados y ahora dice, esta confianza no la voy a traicionar. Quiero ayudar a otros, quiero ayudar a mi pueblo. O al menos viva responsablemente como el señor que recibió los dos denarios. Siempre que hablo de esto, aterrizo ahí porque esa es la masa, esos somos todos. Y no diga que no ha recibido nada. Es cierto, no ha recibido todo lo que quisiera, pero con todo lo que ya ha recibido, puede hacer mucho. Adminístrelo bien, viva una vida austera, no despilfarre lo poco que tiene, úselo bien, sobre todo su tiempo, su salud, sus años, sus días o lo que le quede. Son denarios maravillosos que tienen para cumplir la misión, cuídalo y si algo más gastas te lo pagaré cuando vuelva, el Señor va a volver. Y qué lindo estar esperando al Señor. Obviamente, no para que nos pague una lista. Señor, hice esto, esto, esto. No, simplemente para decir, me alcanzaron los denarios. Fui un administrador responsable. Gracias por haber confiado en mí. Por haberme dado en una mano los recursos y en la otra la misión que iba a realizar. Que esta palabra llene de luz, llene de fortaleza tu vida y que el Señor te ayude a pasar por este mundo y que al final puedas sentirte satisfecho. Valió la pena vivir. Valió la pena estar consciente de que no es solo que transcurra la vida. No dejes que la vida te viva. No dejes que el calendario vaya arrancando hojas en tu vida. Vive tú, pero elige la mejor manera de vivir. Quiero orar para que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Y si tú sientes que ha brincado de un lado al otro, que a veces ha sido víctima, a veces ha sido ladrón, a veces ha sido buen samaritano, a veces es porque en la vida jugamos diferentes papeles. Pero ¿qué decides hoy? Decide hoy dejar de ser víctima, dejar de ser ladrón, obviamente. Dejar de ser indiferente, decídelo. Esa es una decisión. Decide ser al menos un buen administrador y decide sobre todo imitar a Jesús y vivir como un buen samaritano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, que nos dijo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Gracias, porque cada palabra de Jesús, cada gesto, cada acción nos está invitando a vivir una vida en plenitud. Padre, yo te pido que sacudas a todos los que han estado escuchando tu palabra. Sana el corazón de las víctimas. Convierte el corazón de los victimarios. Dale solidaridad a los que pasan de largo. Sostén en perseverancia a los que están haciendo el bien. Y danos sabiduría para ser buenos administradores de tus bienes. Y ven, Señor, cuando quieras, para que podamos sentir la alegría de decirte: lo hicimos de la mejor manera. Y escuchar, sentir tu mano sobre nuestro hombro que nos dice: bien, siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, al frente de lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Bendice a los que nos han oído, bendice a los que han trabajado para que este mensaje llegue. Y manténnos siempre alegres, sanos, unidos y a tu santo servicio. En el nombre de Jesús hemos orado con la Virgen María, que es nuestra madre, en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por seguirnos escuchando. Que Dios bendiga a Teletica, que Dios bendiga a este canal por el que llegamos a todos sus lugares. Y cuando oiga decir que Salvador Gómez va a estar en su país, acérquese y reporte, nos diga: hermano, estamos escuchando. No sabe cuánto nos anima. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede accesar a nuestro Facebook Salvador Gómez Oficial. Y ahí podemos estar interactuando. Y si ustedes quieren que participemos en misiones en sus países, entonces al correo misionessalvadorgomez@hotmail o @gmail, que igual podemos atenderle. Nuestro deseo es llegar hasta donde usted está. Pero mientras tanto, ore por nosotros. Estamos orando y trabajando con usted. Que el Señor le bendiga. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.